Concepto de función. La relación de dependencia entre dos variables se llama función si por cada valor real de la variable independiente existe uno y solo un valor real de la variable dependiente.